Bien, hermanos, le voy a pedir que abra ahora sí ya su Biblia, allí en el libro de Génesis, primer libro de la Biblia, las Escrituras, el capítulo 41, versos del 55 al 57. Génesis 41, del 55 al 57. Sígame allí con su vista, yo le voy a dar lectura, son tres textos que a la letra dicen de la siguiente manera. Así como está usted sentado, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan. Y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Incline su rostro, oramos a Dios. Señor, encomendamos nuestra mente, nuestro corazón a ti. Altísimo Dios, tú que revelas todas las cosas, aún, Señor, los misterios, tú los has revelado a los hijos de los hombres. Lo escondido, lo que a ti te pertenece, tú lo proteges, tú lo cubres, Señor. Pero aquí estamos para que tú nos reveles tu palabra y nos guíes, Señor. Y para que la palabra pueda hacer una transformación, Señor, en nuestra vida. Y cada día seamos mejores para ti. El mundo nos necesita. El mundo nos necesita transformados. Nos necesita, Señor, con sueños y visión de parte tuya. Gracias por esta congregación y por tu palabra. Amén. Existen tiendas de autoservicio que anuncian que permanecerán abiertas las 24 horas del día. Van a estar abiertas para satisfacer las necesidades del público, sus demandas, sus necesidades, y estarán abiertas los 365 del año. Así anuncian, hermanos, la apertura de una tienda. Lo contrastante, hoy en día, es que la mayoría de las iglesias que están para satisfacer el hambre espiritual de la gente están cerradas la mayor parte de la semana. ¿Acaso no creemos, hermanos, que la gente tiene hambre de Dios? ¿Acaso no sabemos que la gente busca un lugar donde saciar su hambre? Claro que la hay. Los domingos solamente se abren 4 o hasta solamente 2 horas. 2 horas nada más le damos de servicio a las personas. La gente necesita pan. La gente necesita satisfacer su hambre. Así que, hermanos, a la gente no le vamos a dar migajas que están tiradas en el suelo. De lo que sobró la última comida del siglo pasado. La iglesia debe de tener los graneros llenos para satisfacer la necesidad de su hambre. ¿Quién será el hombre o la mujer que pueda entender los sueños de Dios? Para que pueda dar alimento a la gente hambrienta, para que ésta, usada por Dios, usado por el Dios Altísimo, pueda evitar la muerte de miles de personas que están a punto de morir de hambre. Nosotros sabemos la historia de José, y José es famoso porque lo llaman José el soñador. Pero, hermanos, cuando nosotros estudiamos acerca de la biografía de José, nos damos cuenta de un desagradable ambiente en el que se desarrolló. José, hermanos, vivió en una vida familiar hostil, en un divisionismo familiar provocado aún por sus propios padres, porque a él lo tenían como un consentido, y los hermanos eran tremendos, vivían unas vidas desordenadas, y José, pues lo mandaba a su papá para decirle: oye, ve a ver cómo andan tus hermanos, y regresaba y daba la noticia: mis hermanos andan mal, se portan mal, son así, son acá, su conducta no era buena. Es obvio, hermanos, que los hermanos lo tuvieron por chismoso. Ahí viene José el chismoso, ese era para ellos el José. Y esto, hermanos, dio apertura para que se desarrollara un odio, una molestia, una envidia de parte de sus hermanos. Así que el ambiente, hermanos, familiar de José era tenso, no era muy bueno. Pero la gota que derramó el vaso, por así decirlo, fue cuando José empezó a comunicarle sus sueños. ¿Saben que yo soñé? Y se dirige a los hermanos y les dice, ¿saben que yo soñé que había 12 montones de espigas? Y yo estaba en medio, y la mía estaba en medio. Y esas espigas, las de ustedes, bueno, dice, las demás espigas se inclinaban hacia mí. Hermanos. Eso despertó mucho coraje. Y después le comunicó otro sueño a su papá y a su mamá y a sus hermanos. Y hermanos, pues, todos dijeron, bueno, este cuate tiene un complejo de superioridad. Cree que va a estar por encima de nosotros. Sus mismos padres lo reprendieron. ¿Sabes qué, José? Estás mal. ¿Cómo que nosotros estamos a servir a ti? Pero, hermanos, José estaba recibiendo los sueños de Dios. Amén. Estaba recibiendo los sueños de Dios, pero estaba recibiendo, hermanos, también la visión de parte de él. Él no entendía los sueños. Él nunca los interpretó. Él solamente los platicaba, los comentaba, hasta ahí nada más. ¿Hay soñadores hoy en día, hermanos? Sí, hay gente que dicen por ahí que todos los días nosotros soñamos, nada más que algunos recuerdan sus sueños y otros no. Hermanos, existen algunos soñadores y también existe mucha credulidad a los sueños. Somos muy creídos a lo que soñamos y en muchas ocasiones se actúa sin recibir una orientación respecto a los sueños. Pensamos que debemos de depender de ellos, creyendo que nuestro destino y nuestro futuro está en lo que soñamos. Hermanos, ellos no siempre indican la voluntad de Dios. No siempre es así. Por eso les digo que tenemos que tener cuidado con lo que soñamos y lo que expresamos de esos sueños. A las personas soñadoras, ¿les parece hacer más caso a lo que sueñan que a lo que Dios dice? Lo toman como algo místico, algo que está rodeado de misterio. Es que soñé así y así y acá, hermanos. Eso es de Dios. Y la gente tiende, hermanos, a decir que la voluntad de Dios se está manifestando allí. Pero, hermanos, la Biblia norma también ese tipo de sueños. La Biblia norma nuestro pensamiento. Por eso no seamos ligeros, hermanos, en pensar, Dios me reveló un sueño y me dijo esto y esto. Tengamos mucho cuidado, hermanos, en la manera que nosotros tomamos esos sueños. Dios habla por medio de sueños, sí, lo hizo, pero no es la regla. Amén. No es la regla. Tenemos la palabra de Dios y creo que la palabra de Dios es más que suficiente, hermanos. El Salmo 119, en el verso 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y sigue diciendo, adelante este Salmo, y dice, ¿en mi corazón he guardado qué? Tus dichos para no confundirme, para no entender otras cosas, para no interpretar lo que no es debido. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El Salmo 19, en el verso 7, dice, la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta, que convierte el alma y que hace sabio también ¿a quién? Al más sencillo lo hace sabio, lo hace inteligente. Por eso la palabra de Dios norma, hermanos, nuestras conductas, pero también norma nuestro pensamiento, lo que nos imaginamos, lo que soñamos. Así es la palabra de Dios. Hermanos, en el verso 14 del mismo Salmo dice, sean gratos los dichos, lo que yo digo, ¿sí? Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación, lo que yo estoy pensando, lo que yo creo. Yo soñé esto, pero hay que ver que esa meditación sea de acuerdo al corazón de Dios, amén. Y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, y redentor mío. Quiere decir que aún David sujetaba a las reglas de Dios, hermanos, su pensamiento, su conducta, sus sentimientos y sus emociones. La Biblia, hermanos, norma todo eso. Así que tengamos cuidado con los sueños. Y no digamos, hermano, yo soñé que, mire, hay algún movimiento religioso por ahí que dicen, utilizan los sueños para ello, porque les conviene. Ellos se paran en medio de la congregación y si al hombre le gusta una muchacha o una hermana de la iglesia, se paran, dice, Dios me reveló anoche que por medio de un sueño que la hermana tiene que ser mi esposa. Así lo dice. Y todo lo toman como que es una realidad eso. Sí, aunque usted le diga, pues, hermano, ¿dónde está para echarnos una visitada? No, no, no. Tenga cuidado, no, no. Ellos se mueven así, hermanos, porque su teología así lo respalda. A veces la gente, hermanos, le hace más caso a lo que sueña, a lo que norma la palabra de Dios, ¿sí? Y a veces los queremos, no, es que Dios me reveló esto, hermano, y esto es así. No, hermanos. Y tampoco, hermano, utilice un sueño usted para testificar. Eso es incorrecto. Yo voy a testificar, hermanos, yo soñé esto. No, no, no, el testimonio no es para testificar. Perdón, el testimonio no es para decir sueños, hermanos. El testimonio lleva, hermanos, dentro de nuestra liturgia, el hecho de exaltar el nombre de Dios cuando Dios haya hecho un milagro en su vida. Así es, ese es el testimonio. Pero usted soñó, hermano, y a veces nos conmovemos. Dijo, ay, hermanos, que amanecí temblando. Pues sí, no se cobijó porque hizo frío, hermanos. No, es que fue el sueño, no, no, no fue el sueño. Y le damos mucha importancia a ello. Tengamos cuidado. Y si usted, hermanos, tiene duda, bueno, consúltelo conmigo. Hermano, ¿cómo ve? Hay que normar eso, hermanos, para no caer. Hermanos, pero Dios habla por sueños. Sí, pero no es la regla. No es la regla, hermanos. Dios, hermanos, nos habla por medio de su palabra. Para eso está aquí. Amén. Hermanos, Dios hace lo sobrenatural usando hombres naturales. El Dios de los cielos, hermanos, usa seres terrenales de carne y hueso. El Dios único y verdadero usa hombres formados del polvo de la tierra para manifestar su gloria y su poder. Fijen su mirada, Él fija su mirada en aquellos que están dispuestos a obedecerlos. Aquel que obedece a Dios, hermanos, es un buen receptáculo para que los sueños de Dios se depositen en aquella persona. Ahora, no es nomás soñar por soñar, no, hermanos. José, hermanos, no solamente fue un soñador, porque una persona que depende de los sueños es una persona ilusionista, que vive una fantasía superficial y que no, hermanos, no vive una realidad. Por eso el depender, hermanos, de los sueños no es bueno, ¿sí? Pero, hermanos, que el Señor nos puede manifestar su visión por medio de sueños, eso es correcto, pero hay que estar en el tiempo de Dios y saber discernir esas visiones y esos sueños de parte de Él. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo manifestó en José? Pero José, hermanos, dejó de ser un soñador cuando entendió que dentro de esos sueños había un propósito de parte de Dios. Ya no era el soñador el que solamente decía, yo soñé esto, no, él no entendía. Pero cuando él entendió que sus sueños tenían el propósito de Dios, de darle una visión de su futuro, entonces dijo, oh Señor, la interpretación es esta. José, hermanos, no fue famoso por lo que soñaba, fue famoso por las interpretaciones que él dio. Por eso es lo que tiene sentido. Él se sometió a las reglas de Dios y se convirtió en un hombre atinado, sabio e inteligente, que dependía totalmente del Altísimo y no de las circunstancias. Muchos anhelan ser como José, hermanos. No, ya les hablé de los sueños, ya ni quiere soñar, no, hermano, yo, la verdad. Se me olvidan lo que soñé, qué bueno. Pero, hermanos, cuando Dios impregna un pensamiento en la mente de las personas, eso no se olvida, ¿de que no? Yo he soñado cosas que Dios me ha dado, y muy bonitas. Pero deje de lo bonito, el propósito que tiene eso. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo estaba casi recién convertido, recuerdo que en una escuela dominical, el que era nuestro pastor en aquel tiempo, nuestro hermano Alfonso Silva, ahí estaba él y sacó un póster de la cruzada estudiantil y profesional para Cristo. Y nos estaba platicando que en esta cruzada, hermanos, estaban orando las 24 horas del día. Y que además de ello, ahí capacitaban a hombres y mujeres, jóvenes, estudiantes de universidades y de escuelas, hermanos, para predicar al aire libre, en las plazas, en las escuelas, en la universidad. Cuando yo vi, hermanos, aquí lo recuerdo bien, como un sueño, dijéramos. Y él sacó ese póster y nos lo enseñó. Miren, aquí están haciendo en Cuernavaca. La gente se está preparando así, así. Cuernavaca, en el Hotel Chula Vista, era la sede de la Cruzada Estudiantil y Profesional para Cristo. Y ahí capacitaban. Cuando yo vi aquel póster, hermanos, estaba la fotografía de un estudiante que estaba así, rodeado así en la calle, predicando. Y yo se me vino el pensamiento y dije, yo quiero ser como ese. Yo quiero ser como este camarada. Y dicen por ahí, yo soñaba despierto. Yo me imaginaba así, hermanos, predicando en la calle. Dije, no, pero me da miedo. Yo me chiveo predicar en la calle. Y entonces el hermano dijo, va a haber un curso y van a enseñar allí. El curso cuesta 1,000 pesos, me acuerdo, en aquel entonces. Estoy hablando de 1977, hermanos. 1,000 pesos, no, pues era un dineral, hermanos. Y yo dije dentro de mi corazón, yo quiero ir. Yo quiero ir allí. Yo quiero prepararme a ver qué. Y fue mi primer seminario. Pero hermanos, no teníamos ni un 5. Y dije, Dios, yo tengo ganas de ir. Yo tengo ese sueño, Dios. Ya Dios me había inquietado en mi corazón y yo quería ir allí. Y faltaban, hermanos, 2 días para la salida. Y dije, bueno, pues me quedaré con la ilusión nada más de ir. ¿Cuál fue mi sorpresa, hermanos? Que mi tía Amelia, me acuerdo, se me acercó y me dijo, hijo, ¿todavía tienes ganas de ir? Le dije, ¿cómo no, tía? Claro que tengo ganas de ir. Y hermanos, ella solita me dio todo lo del pasaje, todo lo de los gastos, ten, y vete, y que Dios te bendiga. Pues claro que sí, me bendijo, hermanos. Claro que sí, no, Dios la bendiga mucho. Me acuerdo mucho, ella fue la que pagó todo, hermanos. No, y me fui feliz y contento. ¿Qué fue lo que pasó? Mi sueño se hizo realidad, hermanos. Mi sueño se hizo realidad. Ahora, ¿por qué se hace realidad? Porque lleva un propósito de parte de Dios, hermanos. No es nada más por soñar. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, que hemos estado viendo sobre ministerios y dones, les he dicho a los hermanos, ¿quién de ustedes no sueña en enseñar? Allí me pusieron, hermano, yo quiero enseñar, yo quiero predicar. Hay hermanos que les gusta predicar, amén. Pero tenemos que hacer lo posible porque eso se haga una realidad. Si ya tú tienes esa inquietud, yo quisiera ser maestro de escuela dominical. Yo quisiera trabajar con los niños. Yo quisiera trabajar con los adolescentes. Ya Dios está impregnando en ti un sueño. Quiere decir que esa es la visión de Dios. Y tienes que estar atento en ese sentir de Dios. Amén. Porque no solamente puede quedarse en un sueño. Dios te necesita. Por eso te está inquietando. Por eso te está dando esa sensibilidad. Para que entiendas que Dios tiene un propósito para tu vida. Queremos ser como José. Pero nadie quiere pasar las penalidades de José. ¿Qué le pasó? Bueno, su familia lo despreció, lo vendieron, lo dieron por muerto, lo olvidaron, lo engañaron, fue víctima de acoso sexual, hágame usted el favor. Increíble, sí, hermanos, así lo relata la palabra. Y fue acusado falsamente. Y otra cosa, hermanos, por último, lo que nadie desea, cayó a la cárcel. Inocentemente cayó a la cárcel. ¿Cómo José estuvo? ¿Fue un exconvicto? Pues sí, hermanos. Pero era el proceso de Dios que duró 12 largos años. 12 años en el crisol de la disciplina. 12 años, hermanos, no es fácil soportarlos. Pero el proceso de Dios es perfecto y está en su tiempo, gloria a Dios. El proceso de Dios es perfecto. Cuando los sueños se cumplen, es porque Dios los está dando y son perfectos, hermanos. No es ninguna ilusión lo que Dios da, no. No es ninguna ilusión irse al cielo, ¿verdad que no? ¿Ustedes se han soñado allá en el cielo, hermanos, ya con su arpa? Cantando, gloria, gloria, aleluya. ¿Sí ya? ¿Ya se han imaginado allá? ¿Sí o no es cierto? Dijo un hermano, pues qué iremos al cielo, ir al cielo, qué aburrido, hermano, pues no vamos a estar cantando. ¿Tú qué sabes, hombre? Hermanos, muchos están soñando allá con su arpa, con sus dos alas. Santo, santo, santo, la tierra está llena de tu gloria. Todos queremos ir allá, amén. Nos soñamos estar allá, aleluya. Pero esa es una realidad, amén. No es una ilusión, o si es una ilusión para usted. No, es algo que Dios ya tiene predeterminado, ya tiene previsto. Quiero que tú te vayas al cielo. Quiero que estés allá conmigo, en la casa de mi padre, ¿qué? Hay muchas moradas. No hay muchas moradas, hermanos. ¿Sí? Allá están preparadas para que tú vayas. Así que, hermanos, 12 años. ¿Cuánto lleva usted en el crisol de la disciplina de Dios? Lleva 3 años, ya queremos renunciar, hermanos. No, esto no es para mí, decimos. No es para mí. Hermanos, debemos sentirnos orgullosos que Dios te haya elegido a ti. Cada uno de nosotros, escúcheme bien esto, cada uno de nosotros, hermanos, estamos aquí porque Dios puso la mirada en nosotros. No sé cuántos de ustedes batallan con la elección, hermanos, la elección divina. Ah, es que eso es el calvinismo. No, hermanos, es una realidad bíblica. Cuando Natanael estaba debajo de la higuera, fue Andrés y le dijo, ¿sabes qué? Hemos encontrado al Mesías. ¿De dónde es? Dijo Natanael. Pues es de Nazaret, dijo Andrés. ¿Es de Nazaret? Dijo Natanael, pues, ¿cuándo ha salido algo bueno de ahí? ¿Cuándo? No, pues yo nomás te digo, ven y ve. Y fue el hombre y inmediatamente Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita. Señor, pues, ¿de dónde me conoces? Nunca nos hemos visto. Te conocí desde que estabas debajo de la higuera y más atrás te conozco. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Que Dios nos conoce donde quiera que estemos, aleluya. Y ha posado su mirada en nosotros para que estés aquí adorándole, gloria a Dios. Es un privilegio la elección, hermanos. Siéntete privilegiado de verdad, porque Dios, el Señor mejor no salvó a otro, a tu vecino, a tu hermano. Y tu hermano no conoce al Señor. ¿Por qué no? ¿Y por qué a ti? Esa es la pregunta interesante que debemos hacernos. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué te fijaste en mí? Pero aquí estamos, gloria a Dios. ¿No crees que es una elección divina de parte? Claro que sí. Que el Señor haya fijado su mirada en ti. A veces dicen que, bueno, los apóstoles, a veces hubo ocasiones que no le entendían bien al Señor sus parábolas. Pero no quiere decir que la mayoría de ellos eran tontos, no. Que eran del vulgo, no. Natanael era un hombre muy preparado, hermanos. Por eso Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita, un hombre íntegro. Tenía contadores, servidores públicos, Mateo, contadores muy buenos como Judas, buen contador, hermanos, tan bueno que quería mucho el dinero. ¿Cómo nos gustaría tener a Judas aquí de tesorero, hermanos? Por esto, dicen, ay, hermano, no, por esto, le voy a decir por qué, porque sabía hacer dinero, hermanos. Hermanos, con Jesús nunca dijo Judas, Señor, ahora no hay dinero para comer, ¿verdad que nunca está escrito eso en la escritura? A ver, Judas, échale para acá, sácale, porque hay que comer, llegó la hora de comer, tenemos que ir al mesón o al restaurante, tenemos que comer. Y era el que pagaba, hermanos, y tenía que pagar, y todos comían bien. Porque siempre tuvo dinero, nunca anduvo escaso, hermanos. Pagaban sus impuestos ellos. A ver, Judas, págale aquí el impuesto a Pedro y a los demás. Y el mío también, págalo. Así era, hermanos. Quiero decirles que Dios, hermanos, tiene una visión para cada uno de nosotros. Así que estemos atentos a estar, hermanos, en el pensamiento de Dios. José, hermanos, fue elegido. Y aquí es donde se viene a cumplir la visión. Muchos decimos que las circunstancias, hermanos, negativas borran la visión de Dios. No es cierto. Son partes del proceso de, hermanos. Que Dios está trabajando con nuestra vida todo el tiempo, sí. Les decía en la clase, hermanos, de escuela dominical a los hermanos, el discipulado no termina con 3 meses, no termina con 4 meses. Un discipulado es de toda la vida. Es de toda la vida tenemos que aprender. Cuando José interpretó los sueños a Faraón, hermanos, él no aprovechó las circunstancias. No fue un aprovechado. Dijo, le voy a interpretar el sueño para que el faraón pues ya me saque de la cárcel y me tenga en buena postura. No, eso es lo que me gusta de José. Un hombre sencillo, pero estaba acrisolado por la disciplina. Y dijo, yo nada más interpretaré lo que Dios está diciendo por medio de este sueño. El faraón te había tenido 2 sueños. Había soñado, hermanos, primeramente, 7 vacas gordas y 7 vacas, ¿qué? Flacas. Y las flacas se comían a las gordas. Y después soñó unas espigas llenas de trigo y otras que no tenían nada, y las que no tenían nada se comían a las que estaban bien llenitas. Y dijo el faraón, bueno, ¿qué quiere decir esto? Y se acordaron que José estaba en la cárcel y allá lo sacaron. Pero ¿sabes qué? Ven, porque tienes que interpretar el sueño de Faraón. Está preocupadísimo. Se presenta, hermanos, y le dice, ¿qué se te ofrece, Faraón? Pues fíjate que soñé esto y no sé qué quiere decir. Pero dicen que en ti está el Espíritu de Dios. Aleluya. Que tú puedes interpretarme lo siguiente. Cuando le dan interpretación, hermanos, el porvenir de la abundancia y la escasez, le sugiere y le dice, pregunta a Faraón, ¿qué vamos a hacer? Faraón, yo te sugiero, te propongo, que escojas un varón prudente y sabio y ponlo sobre toda la tierra de Egipto. Buena idea. ¿Y quién será esa persona? ¿Quién será? Le dijo Faraón a sus siervos, vengan para acá, vamos a tener una junta ahorita de ejecutivo. Vamos, vénganse. El asunto nos surge, ¿a quién vamos a poner? Todos voltearon hacia donde estaba José. Y dijeron, pues ¿quién más como él? Pues se acaba de salir de la cárcel, no le hace, pero se ve que tiene el Espíritu de Dios en su vida. ¿Qué importa de dónde venga? Oye, pero no es egipcio, no le hace, lo nacionalizamos, ¿qué tiene? Se vale, pero vamos a hacerlo, vamos a darle chance, él es. ¿Por qué están de acuerdo ustedes que él sea el segundo de mí? Porque tiene que ser el segundo de mí. Porque en él está el Espíritu de Dios. Aleluya. Los mismos egipcios notaron, hermanos, aquella formación que había tenido José. Notaron que en él había algo especial. Notaron que en él estaba la visión de Dios. Notaron que él no era un soñador, sino era una persona que estaba cumpliendo el propósito de Dios en esa tierra. Gloria al Señor, dijeron. Ese es el hombre indicado. ¿Para qué le buscamos? Él es sabio, él es inteligente. En él está el Espíritu de Dios. Me gusta la expresión. Hermanos, cuando nosotros buscamos y hacemos realidad esos sueños y buscamos la visión de Dios, hermanos, la gente lo va a notar. Cada uno de nosotros somos parte para transformar esta ciudad. Amén. Somos parte porque estamos en el sueño de Dios. Estamos en la visión de Dios. La iglesia de Mirna está en la visión de Dios. Tenemos que entender eso. Y si estamos en la visión de Dios, hermanos, la gente tiene que decir, en ellos está el Espíritu de Dios. Qué tremendo que diga el gobernador, vamos con las iglesias cristianas porque allí está el Espíritu de Dios para transformar nuestra ciudad, para que ya no se mueran de hambre. Busquemos allí las personas sabias, inteligentes, honestas, honradas, vayamos a la iglesia. Es tiempo que ellos expresen eso. ¿Por qué no lo han dicho hasta ahora? Porque hasta ahora, hermanos, no hemos demostrado que el Espíritu de Dios está con nosotros. Nos está haciendo falta, hermanos, que se note nosotros el Espíritu de Jehová. Porque nos la pasamos soñando, nos la pasamos ilusionando. Pero es tiempo, hermanos, que la visión de Jehová se haga una realidad en nuestra vida. Se haga una realidad en nuestra iglesia. Y que nosotros estemos preparados para el tiempo de Dios, aleluya. Porque esta ciudad lo necesita. ¿Quién como tú, dijo el faraón? ¿Para qué le busco? Porque yo he visto que en ti está el Espíritu de Dios. No dijo el Espíritu de los dioses, dijo el Espíritu de Dios está en ti. ¿Creen ustedes que no lo nacionalizaron, hermanos? Ah, ¿cómo no? Le buscaron a esta mujer. Ahí está esta mujer, mira, hija de Potifera. Leyendo a poquito, hermano, no sé si esto sea cierto, dentro de los comentaristas, dicen que Potifera, hermanos, adoraba a Dios. Era sacerdote de la ciudad de On. Pero dicen que adoraba al único Dios verdadero. ¿Saben por qué, hermanos? Porque muchos pudieron haber dicho, eso es lo que concluyen los comentaristas, muchos pudieron haber dicho y criticado a José que se casó con una incircuncisa, con una filistea, no era filistea, con una egipcia, con otra persona que no adoraba a Dios. No, hermanos, dicen que Potifera era un hombre, a lo mejor por eso lo buscó de suegro, no creo, no andaba mal. Es que adora a Dios, temía a Dios, ese es el comentario que dice, y se casó con ella. Porque José no se hubiera casado con una, era un hombre honesto, leal, firme. Él no se hubiera casado con gente que adoraba a dioses, no, hermanos. José no se hubiera casado. Era un hombre muy íntegro. Y resulta, hermanos, que los hombres con visión están en los planes de Dios. Todo aquel que tiene un sueño, que tiene una sensibilidad de parte de Dios, hermanos, está dentro de los planes de Dios. Hermanos, Dios tiene planes para cada uno de nosotros. Eso es lo extraordinario. Grande va a ser nuestra sorpresa en el cielo. Cuando veamos, hermanos, que fueron hombres sencillos, gente de las iglesias, gente temerosa de Dios, que oraron más por la paz mundial que los mismos presidentes de los países, que la misma ONU. Increíble. Así que si Dios, hermanos, tiene una visión, necesita que usted esté en sus planes. Y usted esté en sus planes, hermanos. Usted esté en los planes de Dios. Amén, hermanos. Gócense, de veras, yo estoy en los planes de Dios, claro que sí. Jamás Dios te ha desterrado. Digo, no, pues a ti no. No menos a ti. No, hermanos. Todos estamos incluidos en los planes de Dios. Qué maravilloso es eso, hermanos. Por eso está la iglesia, porque la iglesia es un granero de acopio. Aleluya. Que está aquí en la tierra, hermanos, y nadie pueda destruirla. Aleluya. Podrán destruir este edificio, pero la iglesia de Cristo no la pueden destruir. Ni el mismo infierno, hermanos. Gloria a Dios. Y vino el hambre. La Biblia dice que vino el hambre. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó al faraón por pan. Y el faraón dijo: yo no tengo nada que ver, vayan con José. Aleluya. La orden real, la orden del rey, era: vayan con José, que él les dé de comer. José estaba recibiendo la orden del rey. Era una orden real que tenían que obedecer. La Biblia dice en Marcos 16:15, id por todo el mundo. Hermanos, ¿quién nos está ordenando eso? El Rey de Reyes, gloria a Dios. Y es una orden real. ¿Tenemos que desobedecerla? No. Es una orden real dada por el Rey de Reyes. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Aleluya, amén. Es la orden del Rey. Vayan con José, que él les dé de comer. La gente, hermanos, tiene hambre espiritual. Y el Evangelio es el alimento. Y la iglesia es el gran granero. Dice la Escritura que hubo hambre en todos los países. Mas en Egipto había ¿qué? Había que comer. Había pan. Había alimento. Porque de los 7 años de abundancia, hermanos, se había previsto graneros. Se había provisto del alimento. Y así era la profecía. El plan de Dios estaba sobre ruedas, estaba caminando, estaba funcionando, y no eran mentiras, no era una ilusión los sueños de José. Se estaban siendo una realidad, hermanos. Dios no miente, Dios no ilusiona a la gente. Dios no nada más la emoción y al rato la abandona. No, Dios no es así. Dios te da sueños, te da tu pensamiento, comparte su corazón contigo. Yo quiero esto para ti. Hay cosas, hermanos, que están previstas por Dios, que quiere que tú ya hagas. Ella las planeó. pero necesita un José. Necesita un José que se preste y que diga: yo lo hago, yo lo hago. Dijo el faraón: vayan con José, porque es el único que está autorizado para abrir los graneros. Aleluya. Jesús necesita, hermanos, un José que pueda abrir el granero y que le pueda dar abundante alimento a las gentes y que no permita que se mueran de hambre. El hambre empezó a hacer desastres alrededor de Egipto. El hambre, hermanos, empezó a atacar cada pueblo, cada aldea. 7 años hubo de abundancia. Hermanos, ¿nosotros estamos en una abundancia? ¿Eh, hermanos? No, muchos no están convencidos. No, hermano, pues yo debo aquí, debo allá, no creo que esté en abundancia. Pero, hermanos, en realidad sí estamos en una abundancia. Amén. Yo oigo cada 8 días que testifican y dicen: hermanos, yo doy gracias a Dios por mi trabajo. Doy gracias a Dios porque me ha bendecido. Gracias a Dios porque tengo que comer. Gracias a Dios porque tengo mi carro. Acabo de bendecir hace unos días un carro de una hermana que acaba de comprar su carro. Gloria a Dios. Hermano, acabo de tener mi casa. Venga, vamos a orar por ella. Claro. Dios está bendiciendo. Amén. Tenemos época de abundancia. Tenemos época de abundancia. Hermanos, tenemos que acopiar, que recoger, o que estar listo cuando venga el momento de la escasez. Y estar listos, hermanos, para darles de comer a la gente. Hay una escasez ya, hermanos, que se está manifestando, no de alimento material, pero una escasez de valores en la gente. Una escasez, hermanos, de respeto por Dios. Una escasez, hermanos, de valores en la familia. Hay una escasez, queridos hermanos, de los valores morales dentro de la sociedad. Ya se está manifestando eso. Ya, hermanos, se está dando por un hecho los matrimonios entre los homosexuales. Ya es un hecho. ¿Qué sigue? Hermanos, hay un hambre tremenda de la gente acerca de los valores que necesita la familia, que necesita la sociedad. Ya se está manifestando esa escasez. Ya se están perdiendo, queridos hermanos, el respeto que antes se tenía hacia los padres. Ahora ya los hijos ya le gritan, ya desobedecen, ya patalean, ya olvídese, ya demandan a los padres de familia. Nuestra sociedad está pasando situaciones terribles de hambre moral, de hambre espiritual. Pero en Egipto había pan. Esa es la expresión bonita. La esperanza, podemos decir, aplicándolo, hermanos, pero en la iglesia hay pan. Pero en la iglesia hay pan que la gente puede venir a comer. José les vendió el trigo, pero Jesús dice: venid a mí comprar sin dinero. Lo está ofreciendo gratuitamente. A ti no te va a costar ni un 5. No te va a costar, yo te lo regalo. Comprad vino y aceite, leche y miel, sin dinero. José les vendió, pero Jesús lo regala. Gloria a Dios. El hambre estaba en todas partes. Pero la iglesia tiene que ser el granero del mundo. Esa es la visión de Dios. No es una ilusión, hermanos. Es una realidad que la iglesia es la visión de Dios. El Señor tiene una visión para tu vida, de lo que va a ser en los próximos años, que te ha concedido vivir. ¿Sabe usted por qué no se ha muerto, hermanos? Aunque se lo han deseado, ¿verdad? Qué terrible es eso, hermanos. ¿Sabe usted por qué no se ha muerto? ¿Quiere saber, hermanos? Porque Dios, hermanos, no ha terminado los propósitos por el cual le dio la vida. ¡No ha terminado! El día que Dios diga: ¿sabes qué? Pues ya te di muchas chances, yo creo que tú ya no das fruto. Despídete de este mundo porque te va a llevar. Hasta que Él haya cumplido los planes que Él tiene para tu vida. Hasta entonces sí, sea la edad que tengas. Fíjese que estaba viendo, hermanos, algunos artistas que hay jugadores, deportistas, hermanos, que más o menos son de mi edad. Oiga, muchos están muriendo y me puse a temblar. Dije: ay, Señor. Sí, sí, me puse medio nervioso. De 50, 51, 52, como que ya se fueron. y que unos ya están en agonía y otros... No, una cosa terrible. Mejor cambié de canal, vamos a cambiarle. Esto está mal, mal. Sí, me puso nervioso, hermano, se me fue el hambre en esos momentos. Pero dije, Señor, llévame, pero hasta que yo cumpla tus propósitos. Sí, hermanos. Sí, es hasta los 80 años, pero a los 80 años que todavía sirva yo para Dios. Sí, hermanos. Hay hermanos que dicen muy, muy así distraídamente, ay, yo ya me quiero ir con el Señor. Ya se quiere, pues, se quiere porque tiene deudas, porque le debe a fulano, pues se quiere ir. ¿Pero ha cumplido lo que Dios, los planes de Dios, la visión de Dios? No, hermanos. No la ha cumplido todavía. Pero tiene tantos deseos de irse al cielo. De agarrar su arpa y estar allá alabando a Dios. No, no es así, hermanos. Dios tiene planes para tu vida. Eso es lo importante de nuestra existencia. La iglesia debe estar preparada, hermanos, para llenar nuestros graneros. El hambre, hermanos, se ve en todas partes. Pero José ya estaba preparado para esos momentos. Dice que cuando recorrió la tierra de Egipto, hermanos, la tierra produjo ¿a qué? Dice la expresión, a montones. O sea, exageradamente. No, y construyendo graneros y graneros. Oiga, qué bendición. Pero vino la escasez y ahí había pan. Gloria a Dios. Dijo el faraón, vayan con José. Él es el indicado para abrir los graneros. Aleluya. Y para que ustedes no mueran de hambre. Y darles de comer. Hermanos, evitó una catástrofe tremenda, José. Ese es el plan de Dios. Usted puede ser la persona que preserve la vida a muchos, a cientos, a miles quizás. Sí, hermanos. José no era egipcio. José era extranjero. José se acababa de salir de la cárcel. José andaba todo andragoso, todo mugroso. Pero, hermanos, era un hombre en el cual estaba el Espíritu de Dios. Aleluya. Y fue el segundo del faraón. Dijo el faraón, nadie dará un paso si tú no lo permites. Nada más yo voy a estar en el trono encima de ti. Hermanos, quiero decirle que José recorrió la tierra y produjo a la tierra. Trajo bendición a cada rato. Dicen, ahí viene José, el israelita. Ahí viene. Y la gente dice, no, pues aquí va a haber buena cosecha. Claro que la había. El hombre donde él pisaba había bendición de Dios, porque el Espíritu de Dios estaba con él, hermanos. Cuando usted vaya, cuando usted viaje, a donde quiera que usted vaya, hermanos, sea bendición para esa gente. Denle el alimento que necesita, no la deje morir de hambre. Denle lo que ellos piden. A lo mejor no se lo dirán, pero usted verá la necesidad de ellos. ¿Por qué? Porque los planes de Dios son así. Dios quiere decirte que tú eres el único que puedes abrir el granero del cielo. Aleluya. ¡Ábrelo! No lo dejes cerrado, la gente se está muriendo de hambre. Evita la catástrofe. Qué triste y qué lamentable sería, hermanos, que la gente viniera a la iglesia y no hubiera con qué ayudarle, que no hubiera sanidad, que no hubiera discipulado, que no hubiera evangelio, que no hubiera oración, que no hubiera nada, no hubiera adoración. El granero está vacío, qué bárbaro, qué tristeza, qué frustración. Pero qué bendición cuando la gente venga a la iglesia, hermanos, y diga, allí hay que comer. Allí hay abundancia de pan. Yo voy allí porque allí me voy a alimentar. Allí será saciada mi hambre. Yo voy allí. Y hermanos, el granero tiene que ser abierto. Pero cuando abramos ese granero, tiene que haber grano suficiente. Las visiones de Dios para nosotros tienen un impacto más allá de nuestra existencia, más allá de la eternidad. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, lo que nosotros hagamos aquí en la tierra repercute en el cielo. ¿Sabían eso, hermanos? Sí, todo lo que usted haga va a repercutir en la eternidad. Así que, hermanos, si usted mantiene el granero cerrado, pues está repercutiendo en la eternidad. Pero si usted lo abre, también va a repercutir en la eternidad. Cuando nosotros obedecemos a la visión de Dios, hermanos, descubrimos su imagen. Vemos cómo es Él, conocemos su pensamiento y nos lo comparte con nosotros. ¿Sabe qué nombre le pusieron? O sea, todo lo nacionalizaron bien a José, hermanos, lo hicieron bien egipcio. Aparte de la mujer que le consiguieron y el suegro que él tuvo, los egipcios lo bautizaron con un nuevo nombre. ¿Sabe usted cómo se llamaba? ¿Cómo le pusieron? Zafanat Panea. ¿Qué quiere decir eso? Su nombre, hermanos, quiere decir revelador de sueños, pero tiene otro significado tremendo también. Significa también salvador del mundo. Fíjese, José es una tipología de Cristo, amén. A él lo llamaron Zafanat Panea, el salvador del mundo, el que los estaba salvando de morir de hambre. Qué tremendo, hermanos. Usted no va a ser el salvador. La gente va a decir, oye, gracias a ti, pues tenemos esto. Pero el salvador del mundo es nuestro Señor Jesucristo, aleluya. Pero tenemos que ver eso, hermanos, que revelar a Cristo como una realidad. Él es, hermanos, el salvador del mundo, gloria a Dios. Nos convertimos, hermanos, en un importante eslabón de la realidad y el futuro. El plan que Él concibió, hermanos, lo puso en marcha desde antes que nosotros naciéramos. Esto no es nuevo. Dios, a través de la historia, ha levantado hombres y mujeres, hermanos, en los cuales ha depositado sus sueños el Señor. Ha depositado esa visión. Por eso hay misioneros, hermanos. Por eso hay evangelistas, profetas, maestros. Músicos también, para que no se sientan. Sí, hermanos, como ministerio. Amén. Los ha levantado porque Él ha tenido una visión de tu vida. Porque todos somos útiles en las manos de Dios. Todos somos útiles. Pero no todos quieren ser útiles, hermanos, en las manos de Dios. En los planes de Él ya están hechos. Nosotros tenemos como lema, como en la iglesia, mirando al mundo como Dios lo ve. Y eso no fue un sueño, hermanos, fue una inspiración. Fue una inspiración. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que entender cómo Dios está viendo al mundo, cómo se está preocupando por el mundo. ¿Qué está viendo? Pues la iglesia debe tener el mismo sentir, amén. El mismo sentir que tuvo Dios. Quiero concluir diciéndoles, hermanos, que las visiones caseras o los sueños caseros, por muy desafiantes e impresionantes que sean, se quedan cortas, hermanos, porque siempre nos van a dejar haciéndonos preguntas. Pero la visión de Dios, los sueños de Dios, son claros y se cumplen en el tiempo preciso. ¿Cuánto tiempo? El que sea necesario, el que Dios destine. Servimos a un Dios inmensamente activo. ¿Sabe qué, hermanos? Esto es peligroso. Hay gente que piensa que Dios está sentado ahí nomás, escuchando las peticiones de tanto cristiano. Ya no está sentado y escucha. No, hermanos. Dios dice, dijo Jesucristo, trabaja, hasta hoy está trabajando. De día y de noche está trabajando Dios. Dios es intensamente activo, hermanos. Nosotros, hermanos, hacemos determinadas tareas, ya nos duele la espalda, ya, andamos todos adoloridos. Pero Dios es intensamente activo, Dios no está quieto, hermanos. Si tú no le haces caso a Dios, que escoge otro. ¿O crees que se va a poner a llorar porque tú no le hiciste caso? No. ¿Tú no quieres? Ok, yo escoge otro. Y hermanos, hasta rescata a un borracho, a un exdrogadicto, lo trae a sus manos, este me va a servir. Y empieza el Señor a dar sueños, a manifestar su visión, y esa persona viene a ser un gran testimonio para la honra y la gloria de Dios. Él está activo. El plan de Dios, hermanos, no incluye meterte a la fuerza, hermanos, en el molde de otra persona. No quiere que seamos como fulano. El Señor no se dedica a conformar la imagen en otros cristianos. Él respeta tu idiosincrasia, tu manera de ser. Pero Él quiere que tú le hagas caso a Él. Él quiere que tú trabajes para Él. Él quiere depositar su visión en ti. Pregunta, hermanos. ¿Quién de nosotros abrirá los graneros? Qué maravilloso es cuando diga el Señor, vayan allá a la iglesia Esmirna, allí el granero está a su disposición, allí no se van a morir de hambre. Amén, hermanos. ¿Les gustaría eso? Porque es el plan de Dios. Porque debemos estar en la visión de Dios. Hermanos, aquí hay alimento para la comida. Aquí hay alimento para que la gente coma. Aquí hay alimento para que la gente no se muera de hambre. Que haya suficiente. Que la gente, hermanos, salga satisfecha. Aleluya. Y con ganas de regresar. Hombre, qué bien comí allí. Cuando uno come en un lugar, luego hasta lo recomiendo. Oye, allí sirven buena comida. A mí hay lugares que me gusta ir mucho, hermanos. Porque satisface bonito. Es sabroso, delicioso disfrutar una buena comida. Amén. Y regresamos, no hombre, me encantó esto, me encantó lo otro. Y vamos allí, hermanos, y nos hacemos clientes. Pero hermanos, nuestra iglesia debe estar disponible al hambre de la gente. Sí, que vengan, aquí hay pan. Y el granero no debe estar cerrado. El granero debe estar abierto, hermano, lo más posible. Queremos hacer otro culto por las tardes, el granero debe estar abierto, porque va a haber mucha gente que tiene necesidad, hermanos, que tiene hambre. Y a veces, por ahí escuché que ya llegaba gente aquí en las tardes y estaba cerrado, y que no hay culto, pues antes hacían culto, pues no. Pues nomás al mediodía, pero queremos, hermanos, porque es la visión de la iglesia, tener nuestro otro culto por las tardes, para que la gente, hermanos, satisfaga su hambre más que nada. Lo hacemos por ellos. Quizás a alguno no les gustará, pero hermanos, lo hacemos porque la gente tiene que ver a la iglesia como un granero y que vea que aquí no está cerrado, sino que está abierto. Otro culto, oh sí, yo voy a ir allí. Yo quiero saciar mi hambre, quiero llenarme de pan. Así que hermanos, tenemos que pensar en eso, amén. La visión de Dios, hermanos, el sueño de Dios no es una ilusión. Pónganse de pie, hermanos. Si usted ha tenido sueños, hermanos, de parte de Dios, nórmelos a la palabra, que esté en consonancia a la palabra, y entienda que Dios puede hablarles. Pero también, hermanos, el mensaje de hoy es para que nosotros como José estemos listos, preparados para abrir el granero del cielo. El granero del cielo, hermanos, es la gracia de Dios. Hablar de su palabra y del evangelio, y que toda la gente conozca y venga a Jesucristo. Amén. Oramos, Padre que estás en el cielo, en esta hora honramos tu nombre, porque tú tienes planes maravillosos con cada uno de nosotros. Te interesamos, Señor, a pesar de lo que seamos, te interesamos. El Dios único, el Dios verdadero, está interesado en usar hombres hechos del polvo de la tierra. El Altísimo, el Alto, el Sublime, está interesado en usar hombres, hombres naturales, hombres de carne y hueso, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, porque tú estás poniendo visión en cada uno de nosotros. Estás poniendo un ministerio, estás poniendo un don en la vida de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que seamos ese José, que seamos capaces de abrir el granero del cielo, aleluya. Y que seamos capaces, Señor, de no permitir que la gente muera de hambre, que siempre haya pan para darles, para alimentarles. Tú le dijiste a los discípulos, dales vosotros de comer. Señor, no tenemos, ¿con qué? Pero Padre, tú pusiste, Señor, lo necesario para que la gente supliera esa necesidad. Pero usaste a los hombres, usaste a tus discípulos. Úsanos, Señor, para que esta iglesia sea ese granero dispuesto para dar el grano en su tiempo, y la gente no muera de hambre. Aquí estamos, Señor. Úsanos a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.